en Costa Rica. La lucha contra la siembra de maíz genéticamente modificado en Costa Rica lleva a que el número de cantones libres de transgénicos se incremente y que se reúnan en busca de acciones. Estas iniciativas se refuerzan luego de que una filial de la empresa Monsanto recibiera el visto bueno para sembrar maíz transgénico en Guanacaste. Nuestra compañera Natalia Rojas con el detalle. El llamado de los sectores ecologistas caló en varias municipalidades, las cuales se unieron a la causa y se declararon libres de estas sustancias. Hasta el momento, hay 22 cantones que tomaron este camino. A principios de enero, el cantón de Palmares, en Alajuela, al norte de la capital San José, se declaró libre de transgénicos. El presidente del Consejo Municipal, Filadelfo Sancho, aseguró que la decisión es una muestra de solidaridad con el pueblo de Avangares, donde Monsanto pretende sembrar el maíz. En Costa Rica hay cantones que están ya sufriendo, que ya están empezando a sufrir esas calamidades, algunos cantones de Guanacaste. Nosotros consideramos que uno de los principios fundamentales del ser humano es la solidaridad, porque en cualquier momento somos nosotros. En estos momentos el problema es con el maíz, pero ahorita puede ser con los frijoles y puede ser con la caña, con el café. Es cierto que Palmares no es un pueblo donde haya mucha producción de maíz, pero sí se siembra maíz, sí se siembra frijoles. Para el representante municipal, hay muchas pruebas de que los transgénicos provocan daños, motivo por el que desde su gobierno local luchan por promover las declaratorias en contra de dichas sustancias. En la primera semana de febrero se efectuarán varias actividades en contra de la posible siembra de Monsanto, como una marcha nacional y una reunión de cantones libres de transgénicos. Filadelfo Sancho agregó que espera que con este encuentro el resto de cantones se unan a la iniciativa, al ver lo fuerte que es el movimiento de oposición. El integrante del Bloque Verde y la Federación Ecologista, Eduardo López, mencionó que están a la espera de que se resuelva una acción de inconstitucionalidad contra la llegada de ese maíz a Costa Rica. De proceder, se paralizaría la siembra. Por el momento, esperan que las comunidades que se declararon libres de transgénicos tengan mayor presencia. El trabajo es que muchos campesinos, muchos productores, muchos consumidores, muchas personas que están metidas en la situación directamente, estén de lleno en todo el panorama que va a haber en Avangares. Queremos llevar no solo representantes de municipios, queremos llevar consumidores, productores, agricultores, todo lo que exista en ese país que tenga que ver con el maíz, bueno, es todo el mundo. Entonces esa es la idea, y visualizar el tema como un tema de consumidores, no como un tema de productores o un tema de ecologistas, sino un tema de consumidores. El dirigente ambientalista cuestionó que esos cultivos son de mega extensiones y grandes consumidores de plaguicidas, lo que afectaría a las zonas en cuestión. Esto se une al argumento más fuerte en contra de la siembra de maíz transgénico, la posible contaminación de las plantaciones locales por estas semillas genéticamente modificadas. Por último, es importante destacar que el sábado 9 de febrero habrá un encuentro de cantones declarados libres de transgénicos en el auditorio de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Avangares. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas.